aquel fatídico 30 de septiembre, cuando él fue al regimiento Quito número 1 a enfrentar a unos policías insatisfechos y que estaban demostrando su insatisfacción contra las decisiones de este gobierno del presidente de la República, quitándole beneficios adquiridos. Esta actitud errática, eufórica, insana, demencial y suicida, que es peligrosa para él y para los miembros de su seguridad, también es peligrosa para los ciudadanos y se puso de manifiesto una vez más el 30 de septiembre, el jueves sangriento. Y así había puesto en peligro su seguridad y la seguridad de los miembros de su seguridad, cuando una persona en Machala le hizo una seña y él corrió detrás de él. Y también enfrentó a estudiantes en la Universidad Católica. Enfrentó a indígenas, unos contra otros. Este presidente de la República está causando mucho daño a la nación. Y es prohibido olvidar. Prohibido olvidar que la Asamblea prefiere no investigar los hechos del 30 de septiembre, como reporta El Universo el día de hoy. Porque al oficialismo le basta con aprobar una resolución que indique que hubo una intentona golpista simplemente porque hay 62 votos. Y que hubo un secuestro al presidente. Y así dan por terminado su accionar frente a los hechos del 30 de septiembre pasado. ¿Y qué hay de las familias, de las esposas, de los hijos, de los padres, de estos 14 ciudadanos que murieron y de los cerca de 300 heridos? ¿Es esto todo lo que pueden hacer los asambleístas? ¿Les ha bastado a ellos recibir a personalidades internacionales que estaban de acuerdo con la tesis del golpismo? Simplemente porque han visto las noticias internacionales pasadas por este mismo gobierno, que ya había anunciado la cadena nacional antes de que se anuncie el estado de excepción. ¿Es eso lo que nosotros debemos aceptar? Porque el presidente dice, ahora ya nos creen a nosotros y no les creen a los medios corruptos. Es que nosotros debemos creer que el presidente de la República nos dice toda la verdad, incuestionablemente. Este presidente de la República que ahora utiliza a niños en sus cadenas sabatinas, a niños para que le manden cartas y éstas sean leídas, o que dizque espontáneamente le digan lo bueno que es. Esto es una vergüenza, señor presidente. Una vergüenza que se esté utilizando a los niños en actos políticos. Estas, obviamente, que no son actitudes creadas por usted o por los miembros de su gobierno. No, porque ustedes no tienen la suficiente inteligencia para inventarse algo nuevo. Esto es copiado. Pero si ustedes por lo menos copiaran las cosas buenas, entonces yo podría decirles muy bien que hayan copiado, pero no. Ustedes copian cosas malas, copian cosas perversas. Esta ha sido la práctica de los tiranos, la práctica de los dictadores. Esta ha sido práctica utilizada por Saddam Hussein. Esta ha sido práctica utilizada por Stalin, Ceausescu, Hitler y ahora en Ecuador. Señor presidente, no insulte la inteligencia de los ciudadanos ecuatorianos. González, ponnos una canción. González. Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí que yo soy un venao y que estoy amarrado. Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un venao y que sigo pegado. Que cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. Bueno, seguimos a nuestro compañero Carlos Añade. Muchas gracias, estimado González. ¿Y por qué será entonces que en la Asamblea se quedan muy contentos sin investigar y simplemente decir que hubo un intento de golpe de Estado y un secuestro? Si es que hubiera existido un verdadero golpe de Estado y un secuestro, señores ecuatorianos, estimados oyentes, padres y madres de familia, jóvenes estudiantes, los asambleístas deberían estar investigando, pero no lo hacen. No lo hacen y nos queda entonces la sospecha que no lo hacen porque no les es conveniente a ellos. Y no les importa lo que el pueblo ecuatoriano desea saber. No les importa porque con votos pueden decirnos que en este momento no es la noche, sino que es el día. Y nos dirán que tienen mayoría y por eso ellos nos pueden engañar de esa manera. Esto es inaceptable. Es inaceptable para las personas que han muerto y que tienen sus representantes aquí bien vivos y llorando sus muertes. No es aceptable para los hijos. Ahora huérfanos. No es aceptable para sus esposas. Ahora viudas. No es aceptable para sus padres de familia, para aquellas madres abnegadas que han perdido a sus hijos. Para ellos no es aceptable, señor presidente. Usted tiene que enfrentar como hombre su responsabilidad. Usted fue a provocar a estos señores que se habían levantado y que estaban demostrando su insatisfacción. Usted se abrió la camisa como un señor callejero que no merece el nombre de señor. Se desabrochó la corbata. Se desamarró el nudo de la corbata. Y les dijo, los retó, mátenme si tienen el valor. Entonces los llamó cobardes. Entonces, señor presidente, usted tiene que responder ante la justicia porque usted no es que simplemente se presentó allí como un presidente de la República, sino que usted se presentó allí como un responsable y corresponsable de estos hechos acaecidos el jueves sangriento. Usted es un incitador a la violencia y el 73% de la nación cree que usted debe rectificar su manera de gobernar. Usted es responsable y corresponsable de los hechos acaecidos el 30 de septiembre. Y nosotros los ecuatorianos, los padres de familia, las madres de familia, los hijos, los huérfanos, señores estudiantes, jóvenes de la nación, no podemos y no debemos tolerar actos como los observados el jueves sangriento, 30 de septiembre, nunca, nunca jamás. Usted, señor presidente, usted debe comportarse como un caballero y debe ponerse a manos de la justicia. Yo creo firmemente que estas actitudes no son propias de un presidente de la República, no son dignas de la persona que ejerce el cargo en la presidencia de la República. Usted debe renunciar, debe ponerse a manos de la justicia, si es caballero y si tiene decencia. En verdaderas democracias, no en dictaduras, no donde mandan tiranos, en verdaderas democracias, los presidentes renuncian por menos que cargar con la responsabilidad de muertos y heridos. González, ponme una canción, por favor. Mamarracho, mamarracho, vendedor de soledad, siempre entregas tu cariño y el amor nunca se da. Seguimos con nuestro compañero Carlos Señay. Muchas gracias, González. Muchas gracias. Y el presidente de la República continúa con su engaño en estas cadenas sabatinas que no son nada más que un gasto para la nación. Dice que decenas de miles de personas salieron espontáneamente a defender al gobierno. Dijo 50,000 personas. Dijo que llegaron por sus propios recursos de todo el país. Pero cuando vemos el video, vemos unos pocos, con banderas y cartelones. Podemos apreciar unos cientos de personas. De ninguna manera, decenas de miles, ni 50,000. Peormente, cientos de miles, como dijo en el enlace sabatino número 191. Cientos de miles, dijo. No tiene vergüenza este señor presidente que cree que está tratando aquí con gente ignorante. Que cientos de miles salieron a defenderlo, dice el presidente en el enlace sabatino 191. Y en el de ayer, en el 192, dice que son 50,000 personas que salieron con sus propios medios a defender al gobierno. ¿De dónde sacaron los cartelones estas personas que espontáneamente llegaron? ¿De dónde sacaron las banderas? Cuando nosotros hemos visto en la televisión que llegaron transportados en camionetas, camiones de Correos del Ecuador. ¿Es que al presidente de la República realmente se le puede ocurrir cualquier cosa y decirnos cualquier tipo de barbaridad porque él cree que aquí él puede decir lo que le da la gana? Porque tanto ha vilipendiado a la prensa independiente que ahora le creen solamente a él, y que por eso él ya no va a criticar los medios de comunicación. El señor presidente de la República tiene que contestarnos a los ciudadanos tarde o temprano, porque si bien es cierto hoy, tiene su mayoría, 62 votos, porque 62 asambleístas deciden que hubo golpe de Estado, un intento de golpe de Estado y un secuestro, entonces así es, y nosotros tenemos que aceptarlo. No, señor presidente. Tarde o temprano usted tendrá que enfrentar a la justicia. Por ahora, enfrente a la conciencia que usted tiene. Esa conciencia que no creo que lo pueda dejar dormir tranquilamente todas las noches. Con 14 muertos sobre sus espaldas. Usted es corresponsable de estas muertes y de estos heridos en un número cercano a 300. Así que tarde o temprano tendrá que ser juzgado por la justicia y la historia definitivamente lo juzgará usted como copartícipe de este día negro, de este día sangriento, de este día de tristeza nacional que no podrá ser borrado ni con miles de minutos de silencio ni podrá ser borrado tampoco de las mentes de los huérfanos porque usted les regale unas bequitas para que puedan estudiar. Porque usted ya pone precio a la vida de los ecuatorianos. Y ese precio está muy bajo. Muy bajo si comparamos con el precio que usted pone a su ego, que asciende a 400 millones de dólares. Pero nos dice el presidente que hay que dejar a un lado el término neoliberal del déficit. Explica que es un buen negocio para el país hacer inversiones y que para esto hay que endeudarse y conseguir financiamiento. El déficit, vamos a recordárselo, señor presidente, El déficit es debido al malgasto de nuestros recursos. Como nunca en la historia del país ha ingresado tanto dinero como en su administración, debido al alto precio del petróleo, altísimo durante el año 2008 y aún alto el día de hoy. Estamos nosotros hablando que el día de hoy el precio del petróleo está a $81 por barril y no le es suficiente al presidente. No, no le es suficiente porque se despilfarra el dinero en propaganda inútil y engañosa, porque es la única manera de hacerle creer a la nación que las cosas están bien cuando no se ven las obras. Las refinerías, dijo usted. ¿Cuáles refinerías, señor presidente? Que nosotros vamos a exportar derivados de petróleo, dice el presidente. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Usted solamente nos habla de proyectos, no nos habla de obras, porque ninguna de ellas está concluida. ¿De qué refinería está hablando, señor presidente? Eso es un sueño del que no hay ni siquiera el financiamiento el día de hoy, y que se inventó inicialmente que el Ecuador iba a tener 51%. Así tenga 100%, es 100% de absolutamente nada, porque este gobierno no tiene el financiamiento, ni lo tendrá al paso que vamos. No solamente que ha consumido los dineros que han ingresado a las arcas fiscales durante este tiempo de gobierno, sino que está consumiendo a futuro, está consumiendo los recursos de los pobres que han ahorrado durante todas sus vidas en el Seguro Social. Y sigue insistiendo, defendiendo lo indefendible, mintiéndole al país, diciendo que son inversiones de alta rentabilidad y que no les habla del alto riesgo de que pierdan no solamente sus intereses, sino también su capital. Y se atreve a felicitar a Ramiro González. Es indudable, dice el presidente, el cambio en salud, en inversiones. Felicitaciones a mi amigo Ramiro González, su amigo Ramiro González. No olvidemos, señores, prohibido olvidar, padres de familia, madres de familia, ecuatorianos, jóvenes estudiantes, prohibido olvidar que el amigo del presidente Ramiro González, que merece la felicitación del presidente, fue el candidato a vicepresidente de León Roldós por la izquierda democrática. Prohibido olvidar, ese es el amigo del presidente de la República. Era absurdo, dice el presidente, era absurdo tener ese dinero fuera del país. Es inversión segura y rentable y que beneficia al país. Señor presidente, usted puede utilizar los recursos del Estado y aún ahí tiene que rendirnos cuentas, pero no está bien que utilice los ahorros de los ciudadanos ecuatorianos, especialmente de los más desprotegidos de la nación, de las viudas, de los ancianos pensionistas, a aquellos que usted quiere pagarles con bonos del Estado, depreciándolos aún más. Estas son falsedades que usted, presidente, nunca las ha refutado porque no puede. Usted no puede refutarme a mí. Nunca lo ha hecho ni lo hará. Porque yo sí le puedo decir, señor presidente, usted tiene miedo de hacerlo. Me tiene miedo. No lo hace por temor. Porque no tengo rabo de paja, porque no tengo ningún temor. Porque yo sí sé lo que estoy hablando sobre inversiones. Que si usted lo sabe, entonces engaña a la nación. Y si no lo sabe, no quiere aprenderlo, porque se lo he dicho en múltiples ocasiones. A ese señor Ramiro González, yo de presidente lo hubiera sacado a empujones. Aunque otros me hubieran dicho que habría que sacarlo a patadas. Pero no podría yo hacerlo. Pero sí a empujones. Él no merece ninguna felicitación. Merece solamente felicitaciones de un presidente falso. De un presidente que engaña a la nación. El déficit, repito, es debido al malgasto de nuestros recursos. González, ponme una canción. González, póngame una canción, por favor. Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso ese hombre, es... seguimos con nuestro compañero Carlos Señay. Muchas gracias, González. Muchas gracias. Tú sí eres eficiente. Cuando habla del supuesto golpe de Estado, dice que internacionalmente indican que hubo golpe de Estado. Pero por supuesto, si esa es la única información que usted mandó, ¿a quién quiere engañar? Esa es la información que dijo. El canal, el único canal que funcionaba, porque la prensa independiente no podía hacerlo. Solamente se podía transmitir la voz oficial del Estado, aquella que nosotros no podemos creer, porque a nosotros, a las personas libres, a los que creemos en la libertad, nos gusta escuchar diferentes versiones, nos gusta tener la oportunidad, no solamente de escuchar lo que nos dice el presidente de la República, y que hay que tomarlo como verdad, que no la podemos tomar como verdad porque aquí lo desenmascaramos semana a semana, domingo a domingo. Y yo les he demostrado en algunas ocasiones que nos llena su cadena sabatina no con lo que debe hacer, no con rendición de cuentas, sino una rendición de cuentos. Dijo, mostrando videos del presidente de Bolivia, que era un golpe de Estado. No podía decir otra cosa, pues si es su coidiario, ¿qué más puede decir? También lo dijo el presidente venezolano, él fue el primerito, inclusive salieron a acusar que era la CIA, que era el gobierno de Estados Unidos. Salieron rapidito a decir la misma cantaleta de siempre, que por lo menos el gobierno ecuatoriano en esta ocasión tuvo la decencia de decir que no era así. Saca video del canciller de Argentina, otro aliado, Argentina, aliado. Y que el presidente ecuatoriano, pues obviamente repaga el favor diciendo que las Malvinas tienen que ser argentinas. Claro, vayan a pelear nuevamente, como lo hizo Galtieri, otro dictador, en los años 80, 1982. Porque este señor Galtieri, les recuerdo, estaba en problemas económicos, mandó a unos pobres argentinos sin experiencia a que los maten los gurkas. El premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, también lo dijo, claro. Pero, ¿cómo es eso que todas estas personas lo dicen sin que haya una investigación? El presidente de Chile, claro, el presidente de Chile también tiene una razón política para apoyar al presidente, indudablemente. ¿No es que quiere que el Ecuador apoye a Chile en la tesis con el Perú? Esa tesis limítrofe, territorial, del mar territorial. Y obviamente, le faltó decir, pero está por supuesto entendido, que faltó el señor Insulza, que muchos a veces se equivocan de apellido y le ponen Insulso, especialmente en esta época en la que se habla de todos y de todas. Entonces se habla de Insulzas y de Insulsos. Presidente de la OEA, estos señores son aliados de este gobierno. También lo dijo el presidente iraní. Claro, se olvidó el presidente de la República de mencionarlo, pero yo se los menciono. Él también lo dijo. Recordemos, señores, esta fue la información dada por el gobierno aprovechándose del estado de emergencia, del estado de excepción, y que ahora el gobierno no quiere hacer una verdadera investigación. Nuevamente defiende lo indefendible con respecto a las inversiones del IES, que están en inversiones petroleras de altísimo rendimiento, dijo, y que el lunes abre el BIES, el banco del IES, que es un banco no de ahorro y crédito, este es un banco de inversión, como el mismo tipo de banco que el presidente ha criticado tantas veces, que ha dicho que ha fallado en el mundo. Eso mismo quiere ponerlo aquí, pero obviamente con la plata del afiliado Líes. Qué lástima, señor presidente. Qué lástima. Por fin vamos a pagar a los defraudados de los bancos quebrados, dice. Sí, ya era hora. Ya estaría por terminar su periodo presidencial de 4 años. El 15 de enero ya serán 4 años de su gestión. Señores, es lamentable que yo tenga tantas diferencias de opiniones y de política con el presidente de la República. Hay personas que creen que tiene buenas intenciones. Yo no lo creo así, porque es una persona que obviamente se ha preparado, a no ser que la preparación de él haya sido realmente mediocre. Pero existen grandes diferencias, y es que son diferencias fundamentales. Él cree que está bien desafiar a los manifestantes y causar muertos y heridos. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Cree que los narcotraficantes, que las mulas del narcotráfico son víctimas del sistema, víctimas de la sociedad. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Yo no puedo estar de acuerdo con una persona que llama terroristas a aquellos estudiantes que salen a tirar piedras protestando, o que llama terrorista a una persona que ha sido elegida por el pueblo cuando sale a reclamar por su provincia. Y sin embargo, no llama terroristas a aquellos que secuestran, que matan, a aquellos que torturan, a aquellos que violan, a aquellos que causan terror, a aquellos que están traficando drogas. A ellos no los llama terroristas, a ellos los quiere llamar beligerantes. Entonces, hay una dualidad de pensamiento en este presidente de la República, con lo cual yo no puedo estar de acuerdo. Dice que Ramiro González ha hecho buenas inversiones del IES, cuando en realidad están estafando a la nación, como se lo he demostrado continuamente, y que este presidente de la República tiene temor de refutarme, porque no puede, porque jamás podrá, porque él sabe bien que yo vengo aquí con la verdad. No estoy diciendo ningún tipo de falacia ni de engaño. Usted, presidente de la República, engaña a la nación con sus falacias, sus mentiras. Cree que está bien despilfarrar nuestro dinero y gastarlo en propaganda. Yo no estoy de acuerdo con eso, señor presidente. No estoy de acuerdo con que se utilice a los niños para usted promocionarse. No estoy de acuerdo, porque los niños no lo hacen espontáneamente. Los niños deben estar jugando con los juguetes, no deben estar preocupándose de que el presidente de la República sale a enfrentar a militares, a policías o a quien sea, abriéndose la camisa, desamarrándose la corbata y diciéndoles: mátenme si tienen el valor. Y no estén escondidos, prácticamente acusándolos de cobardes y de traidores. Los niños no deben estar en asuntos políticos. Esas son prácticas malas de gente perversa, de gente tirana, de los Stalines de este planeta, de los Hitlers de este planeta, de los Chauchescos y de los Saddam Husseines de este planeta. Con eso, yo no puedo estar de acuerdo, señor presidente. Yo no puedo estar de acuerdo con todo lo que usted está haciendo, engañando a la nación. Muchas gracias, estimados oyentes. Les deseo que tengan muy buenas noches. Nuevamente, paz en la tumba de los caídos el jueves sangriento 30 de septiembre. Dios bendiga a sus familias, a sus viudas, a sus niños huérfanos. Dios proteja a la nación ecuatoriana. Buenas noches. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical.